Creemos que va a ser un acto multitudinario que va a expresar no solamente el rechazo al veto presidencial, que fue un acto de arrogancia y de autoritarismo que dejó sin resolver el problema por el que habíamos ido al Congreso, que es el tema de los despidos en el sector público y en el privado, pero que además va a expresar, junto con este tema, la necesidad de dar respuesta al tarifazo de la luz y del gas, y esta respuesta no puede ser otra que retrotraer los aumentos y empezar a discutir en serio de qué manera se garantiza que los hogares de la Argentina no tengan que cargar con semejante golpe, porque hoy hay gente que está decidiendo si come o si paga las facturas que le vinieron de las tarifas. Hay empresarios pequeños o dueños de pequeños comercios que están decidiendo si pagan las tarifas o si se deshacen de uno, dos, tres empleados. Y esta situación yo creo que ha sido generada por un acto de desgobierno, es decir, el aumento brutal de las tarifas sin ninguna racionalidad evidentemente nos ha llevado a este atolladero. A esto hay que agregar lo que decía Pablo. No se puede sostener ninguna paritaria cuando los precios siguen aumentando como están aumentando. Hemos perdido la brújula de cuánto es el número en torno al cual se puede cerrar y estamos mirando el reloj porque cada hora que pasa la cosa cambia. Entonces, estos son motivos, además del rechazo a toda forma de represión y de criminalización de la protesta social. En Tierra del Fuego, en Santa Cruz, con la compañera Milagro Sala todavía presa.